ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Buenas tardes, Dios les bendiga, gente de toda América, bendiciones de parte del Rey y Dios Todopoderoso. Dios les bendiga. Velad, Jesucristo venga. Esto es proclamando la verdad, advirtiendo al pueblo. Esta es la voz de la verdad en toda América. Dios les bendiga. No dejen. Saludos a nuestra gente que todos los días nos escuchan en Argentina, Chile, Uruguay, Perú. Gente que nos escucha en Centroamérica, El Salvador, Honduras, México, Estados Unidos de América, la gente de Miami, California, la gente que nos escucha en Houston. Recuerden que estamos en Houston transmitiendo en cadena Radio Luz en nuestra estación base 1050 AM. En cadena con la cadena de Radio Aleluya. Tenemos dos emisoras, 88.1 FM, la de Pasadena y la de Galveston. Estamos transmitiendo en el 95.1 FM Angleton. Y estamos transmitiendo en el 93.3 FM Freeport, Texas. Dios les bendiga. Toda América bañada y cubierta a través de KVOH, la voz de la restauración para América. Advirtiéndole a ustedes, Cristo nuestro Señor y Salvador se aproxima. Dios les bendiga. Lo que les pidieron, serán coronados. La palabra del Señor nos habla de estos días, diciéndonos que estos días serían principios de dolores. Sí, Señor, esa es la verdad. Serían días tremendos, días de convalecencia para el mundo. Por eso, una vez más, tenemos que decirle a ustedes, estad preparados. El que esté dormido se quedará, a media noche aparecerá. Que esté velando lo llevará. Recuerden que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Nuestra iglesia, como usted sabe, está situada en el 9426 de la calle Telephone, aquí en la ciudad de Houston. Velar. Y nuestros teléfonos son 713. O es el 713-991-5760. 713-991-5760 es el número telefónico en el cual usted puede participar del programa al abrir las líneas telefónicas. Nuestros servicios aquí en Centro Evangélico. Usted puede venir y le invitamos este fin de semana. Día viernes es a las 7:30 de la noche. El día sábado es a las 7:30 de la noche, el domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde respectivamente. Usted puede venir y participar de nuestro servicio y ser edificado con la palabra. Nosotros aquí en Centro Evangélico no le ofrecemos absolutamente nada más y nada menos que esto, un ministerio serio, con una enseñanza verdadera, con una palabra verdadera, profunda, sustanciosa y edificante. Aquí nosotros no le prometemos entretenerlo, no le prometemos programas suntuosos para que usted se entretenga compitiendo con el mundo. Aquí le ofrecemos solamente el pan de verdad, el pan de vida, la palabra de Dios que le va a sostener a usted y le va a mantener a usted en estos tiempos tan terribles y peligrosos que nosotros estamos viviendo. Así que nosotros le invitamos a que usted pueda participar. Si usted no tiene una iglesia, si anda buscando una iglesia, usted pueda participar de alguno de nuestros servicios. Ayer nosotros, si usted se recuerda, hermanos, estábamos hablando. Bueno, yo sé que quizás usted quiere que, o quisiera que nosotros comentáramos de la desgracia pasada en Estados Unidos en la noche de ayer. Quizás usted está esperando que yo haga algún comentario de esto. Yo no tengo mucho que comentar aquí, porque los pormenores de las cosas que han pasado, nosotros no sabemos. Las autoridades están haciendo investigaciones si realmente fue un accidente o haya algo más. Yo sé que la mente de nosotros, después de los atentados del 11 de septiembre y después de las amenazas que siempre se han estado recibiendo después de eso, siempre la mente de nosotros va mucho más allá, pensando que quizás pueda haber algo de aquello y que haya lo que se ha llamado en inglés un foul play en eso, es lo que la mente de uno piensa, pero no podemos pensar más allá de lo que se pueda demostrar. Entonces hay que esperar a ver cuál es el resultado. Pero sí, hermanos míos, una gran desgracia ocurrió anoche cuando uno de los puentes principales en Minneapolis, sobre el río, el gran río Missouri, se vino abajo entre Minneapolis y Minnesota, un puente grandísimo, completamente se vino abajo el puente. Más de 50 carros cayeron al agua. Han recobrado cuerpos de gente muerta y se cree que hay entre 30 o 50 personas muertas debajo del río. Y es una tremenda desgracia. Y Dios que ayude, consuele y conforte a los familiares de estas personas que perdieron la vida. Es lamentable, pero estos son los tiempos y los días que nosotros estamos viviendo realmente. Y si usted te nota, después de cada situación hay tiempo de calma y otra vez a la carga. Ocurren situaciones que en verdad estremecen la nación y el fundamento de muchas personas. Es aquí donde nosotros como creyentes tenemos que estar fundamentados, hermanos míos, porque cosas como esta tenemos que prepararnos para mirarla mucho más frecuente en estos días que estamos viviendo. En el día de ayer yo le hablaba a usted de algunos reportajes del periódico Jerusalem Post, donde el pueblo judío, el pueblo de Israel, comentaba con respecto a el acuerdo de venta de 20 mil millones de dólares en armas de Estados Unidos, Arabia Saudita y a otros estados del Golfo Pérsico, y cómo Israel prácticamente miraba que esto era y podía ser una amenaza si alguno de estas armas caían en manos de gente irresponsable, de terrorista. Prácticamente la seguridad judía iba a ser minada y Israel pudiese, conforme a lo que ellos dicen, es el temor, pagar un alto precio. Yo tengo en mis manos otro reporte, y esto es mucho más espinoso. En el pueblo de Israel, ellos le han llamado la opción Sansón, y es algo, es un secreto público, es un secreto a alta voces. ¿Cuáles serían los planes de Israel si ellos se miraran amenazados? Y yo le he dicho que Israel tiene, se cree, y algunos dicen que sí es cierto, entre 300 a 400 bombas atómicas en sus arsenales. y no le temblaría la mano si se mirarían amenazados de tal punto que ellos no pudieran defenderse convencionalmente de utilizarla, comenzando la batalla final. Aquí tengo el reportaje. Dice, este reportaje está basado en un artículo publicado, y le estoy diciendo la fuente, en el Wall Street Daily. El Wall Street Daily ha reportado, dice, ha reportado la admisión por parte de oficiales del gobierno de Siria, donde dice que Siria ha aprendido de Hezbollah la experiencia de la guerra entre Israel y Hezbollah el verano pasado, de cómo Siria pudiese bombardear con cientos de misiles sirios a la capital Tel Aviv, que dice de tal manera, con una enorme cantidad de misiles, que las baterías antimisiles de Israel no pudieran ser efectivas. Lo que quiere decir es que Siria pudiera lanzar docenas y docenas y docenas de misiles simultáneos y las baterías antimisiles de Israel pudieran pescar dos o tres de estos, pero la gran mayoría de lo que lanzara cayera. Dice el reportaje que este alto oficial del gobierno de Siria dijo que se ha tenido prueba de que, y ellos piensan que Israel está listo para la guerra, y dice que ellos han escuchado acerca de entrenamientos especiales que el ejército de Israel está conduciendo para tomar Damasco. Dice, nosotros hemos visto, dice este oficial, el restablecimiento de bases de Israel en las alturas de Golán, y esto sería innecesario a menos que Israel pensara hacer una guerra contra Siria. El reporte del Wall Street Daily también dice que Damasco piensa que las instalaciones de misiles antidefensa y también al haber instalado al quien fuera ex primer ministro de Israel, Ehud Barak, que es un general, nosotros sabemos, como jefe de la milicia o del ejército de Israel, prácticamente esto pudiera acrecentar la sospecha de Siria. Y bueno, sigue diciendo algunas cosas más importantes con respecto a esto. Sigue hablando el reporte de que Siria se prepara para la guerra con Israel. Ellos han probado en los últimos meses dos misiles Scud de la categoría D, que son misiles de tierra a tierra, y que tienen un rango de 250 millas, lo cual pondría prácticamente a Israel en cualquier lugar de Israel bajo el alcance de estos misiles. Siria, se ha dicho, y conforme este reporte que tengo en la mano dice, se ha conocido por la producción de armas no convencionales, incluyendo el gas BX, que pudiera ser entregado por medio de los misiles Scud, y que en este aspecto casi todas las ciudades de Israel estarían bajo la cobertura de estos misiles si Siria se decidiera atacar. Aparentemente, dice el reporte, el presidente sirio Bashar Assad dice, piensan que después de la guerra de Israel con Hezbollah, Israel pudiese ser vencido. En otras palabras, aquí vemos nosotros, hermanos míos, y cierro el paréntesis ahorita, aquí vemos nosotros realmente la idea después de Israel, desde su independencia, haber ganado todos los conflictos en el cual Israel se enfrentó con sus países árabes en una forma indiscutible, hizo que el temor de los judíos cayera sobre todas las naciones árabes. Y esto fue algo que yo comenté hace unos meses atrás. Después de este conflicto de 30 días, entre las guerrillas del Hezbollah en Líbano e Israel, y no hubo una victoria determinante de parte de Israel, el hecho de que un grupo guerrillero Hezbollah pudiera sobrevivirle 30 días de embate a Israel, esto ha levantado la esperanza en el mundo árabe de pensar que Israel está tan débil en la parte más vulnerable y que ellos, si se ponen juntos, pudieran atacar en una forma sorpresiva y vencerle. El problema es que ellos no están analizando cuál sería la respuesta de Israel si se mirara acorralado. Este es el punto. Alguien ha dicho por ahí que un gato acorralado, cuando se mira perdido, es cuando es más peligroso. Y esto prácticamente es lo que dice este reporte. Dice este reporte, hay dos códigos particulares secretos usados por el Departamento de Defensa de Israel, que se le nombra a lo que se llama el peor escenario, the worst case scenario. Si Israel se mirara acorralado, esto sería lo que Israel haría. Y esto se ha dicho. Uno de ellos es la opción Masada. Todos nosotros que hemos estudiado historia bíblica y hemos estudiado la historia de la iglesia, la historia del pueblo judío, nosotros sabemos cuando se habla de la fortaleza, el castillo de Masada, nosotros sabemos lo que esto significa. Para contarle un poquito la historia de Masada, después de que Cristo fue crucificado y resucitó y se fue al cielo, y los judíos se rebelaron contra Roma, y hubo un pequeño periodo de, entre comillas, de liberación del pueblo del Imperio Romano, y los romanos atacaron a los judíos, destruyeron el templo. La resistencia judía se fue al castillo de Masada. Masada prácticamente era uno de los castillos o de la fortaleza de Herodes, y prácticamente lo había construido Herodes el Grande, y prácticamente era impenetrable. A los romanos le tocó una enorme cantidad de esfuerzo y gran cantidad de muertos el poder llegar a la cumbre de ese monte, y varios años de combate allí para poder tomar a cargo la fortaleza de Masada. Y nosotros, si usted estudia la historia, sabrá que prácticamente cuando los judíos se miraron perdidos por los romanos, después de haber atacado y haber puesto en retirada varias veces al ejército romano, todos los judíos que estaban en Masada se suicidaron. Entonces, por eso es importante. Yo no le estoy diciendo que los judíos en Israel al día de hoy se van a suicidar. No es eso lo que yo estoy diciendo, porque la Biblia es claro y nos habla de la victoria del pueblo de Israel en medio de la gran tribulación a reconocer a Cristo. Y en Apocalipsis capítulo 12 se nos habla y se nos dice cómo la mujer que representa a Israel huirá al desierto y será salvada en medio de la gran tribulación. Y nosotros sabemos que hay un plan específico que Dios tiene para con el pueblo de Israel, y las profecías bíblicas tienen que cumplirse. Yo solamente estoy explicando en esto que le estoy trayendo a usted en el día de hoy, la mentalidad y el pensamiento judío ante una amenaza, cómo ellos responderían. Entonces, prácticamente hay otra clave que ellos utilizan. La operación Masada fue utilizada por cuando Israel se miró atacado. Yo no sé si usted se recuerda, en la guerra en el año 67 se miraron mal realmente y luego pudieron sobrepasar al ejército de los árabes y ganarle una contundente batalla. La idea era, si nosotros seremos destruidos, nosotros nos vamos a destruir junto con ellos. El otro código que ellos utilizan es el código Sansón. Usted se recuerda cuando Sansón y los filisteos, allá en el libro de Samuel, Sansón perdió su fuerza, que él oró a Dios, lo traían para divertirse los filisteos con él. él oró a Dios, le pidió perdón y le dijo: Señor, dame las fuerzas de nuevo para vengarme de mis enemigos. Y la fuerza momentáneamente le vino y él derrumbó el templo donde ellos estaban, en el palacio, moviendo los cimientos de las columnas. El palacio se vino abajo, se murieron todos los filisteos que estaban allí, junto con ellos Sansón. Eso se llama Operación Sansón. ¿Por qué llaman ellos Operación Masada y Operación Sansón? Sencillamente porque si Israel lanza bombas atómicas o lanzase bombas atómicas, se entiende que esto comenzaría el conflicto final. A eso se refiere. Yo quiero que usted note, y esto se ha dicho específicamente a nivel de las profecías bíblicas, hay gente muy entendido en esto de asunto de profecía que han interpretado esto de esta manera y tiene muchísimo sentido. Hay un versículo bíblico que yo tengo aquí en la Biblia que le voy a leer. Es el libro de Isaías en el capítulo 17, versículo 3. Oiga lo que dice. Y esta es una profecía en contra de Siria. Siria, acuérdense ustedes, es el país que es enemigo de Israel al día de hoy y su capital es Damasco. Y oiga lo que dice: y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Y en aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará y se enflaquerá la grosura de su carne. A nivel profético, allí parecería ser que hay una profecía directa o una advertencia directa de parte de Dios para Siria. Y aquí es donde la gente entendida en las profecías y en las cosas de los últimos tiempos, aquí discuten, algunos no se ponen de acuerdo, si esto se referiría al Siria que nosotros tenemos en el día de hoy y al Damasco, que es la capital de Siria. Acuérdense que Damasco es la capital de Siria. La misma Damasco fue el lugar donde Saulo, Ananías vino y le ministró. Recuerden ustedes, él entró a Damasco. Es el mismo lugar, es la misma región. Y cuando nosotros hacemos una investigación histórica, Damasco nunca ha sido destruida. Este es el punto, y es aquí donde hay discusión si esta profecía de Isaías, capítulo 17, versículo 3, esa profecía todavía no se cumpla y se vaya a cumplir ahora, en estos días que nosotros estamos viviendo, con todo esto que se ha levantado. Damasco, la capital de Siria, esa ciudad nunca ha sido destruida. Y si la Biblia, la palabra de Dios, es cierta, es verdad, Damasco tiene entonces que ser destruida para que la Biblia, que nunca falla, sea y permanezca siendo infalible. Entonces, parecería ser entonces que algo se va a cocinar en estos últimos días, algo se va a ver en estos últimos días, donde de alguna manera Siria quizás, a través de Hezbollah o a través de alguno de los grupos que apoya, trate de hacer algo contra Israel. Y yo le voy a decir a usted, un solo misil sirio que caiga en alguna de las regiones de Israel es suficiente para que Israel se levante y borre completamente del mapa a Damasco. Nosotros en la guerra de Hezbollah, en la de los 30 días de conflicto entre Israel y Hezbollah, nosotros escuchamos reporte de que aviones judíos rompieron la velocidad del sonido y pasaron sobre el palacio de Hafez al-Assad, el presidente de Bashar al-Assad, el presidente de Siria, y le rompió los vidrios de la casa donde vivía, dándole a entender: hey, no creas tú, Assad, que tú estás seguro. Ay de ti si mete la mano, porque eres hombre eliminado. Y usted puede saber que Israel haría eso, y sí lo hace. Entonces, en el día de hoy, conforme al reporte del World Daily News, y esto yo lo dije en el día de ayer, en el día de hoy hay aviones de Israel que están en las pistas de las bases judías, aviones F-16 armados hasta los dientes, con todo lo que tienen, con pilotos haciendo servicio en las cabinas de los aviones. Acuérdense que lanzar un avión de esto al aire, que esté en el hangar, cuando usted no está en estado de alerta, le voy a hablar rapidito lo que es estado de alerta. Cuando un país, el alerta no es alta, no es elevada, los aviones los tienen en los hangares, el piloto está quizás de servicio en la cama, mirando televisión, en el comedor, pero cuando el alerta sube, ya los pilotos no están leyendo novelita por ahí o mirando televisión. El piloto, dependiendo de la alerta, ya tiene su traje de vuelo puesto. Ahora, cuando se llama un alto estado de alerta, ese avión no le van a echar gasolina cuando vaya a salir, ese avión ya tiene gasolina, no lo van a comenzar a armar, a poner los misiles, a poner las bombas, a poner los que tengan que ponerle, armar los cañones. Esos aviones ya están artillados, armados, y cuando se están en un alto, último grado de alerta, esos aviones están en las pistas, enfocando la pista de despegue, y esos pilotos están dentro de las cabinas, haciendo servicio, que solamente están listos para poner un botón y esa turbina encenderla y despegar. Pues se ha hablado, conforme el reportaje que yo tengo en mis manos, y aquí lo tengo en las manos, que los aviones judíos están en alerta 24 horas. Dice, de acuerdo, dice, a esta fuente, los aviones judíos, dice aquí, se lo digo en inglés, they are full-armed Israel aircraft sitting on the runway of Hezrel Valley IDS base with pilot in the cockpit on 24-hour alert. Normally, these aircraft are stored underground. Normalmente estos aviones están almacenados en garajes debajo de la tierra subterráneo. En el día de hoy, dice este reporte, hay aviones israelíes 24 horas en estado de alerta en las pistas, armados, con pilotos dentro. Normalmente estos aviones están en sus garajes almacenados debajo de la tierra. Y esto dice, these planes can be over Damascus in 180 seconds after takeoff. Estos aviones pueden estar sobre Damasco en 180 segundos. Estoy hablando 2 minutos 20 segundos después de haber despegado de su base en el Valle de Jezreel, en Israel. Esta es la situación del mundo, hermanos míos. Nosotros estamos durmiendo nuestro querido sueño. Hay gente que está durmiendo el sueño del letargo, durmiendo el sueño de la pereza espiritual. Hay gente que no espera la venida de Cristo. Hay gente que quizás dice Cristo viene, pero sus acciones están diciendo lo contrario. Hermanos, tenemos que estar nosotros alerta porque nuestro Señor puede venir en cualquier momento. Y este tiempo es como el silbato del futbolista, que una vez que sonó el silbato, se vive tiempo de descuento. Él lo ha prometido y se cumplirá. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Corona, velan. Las líneas están sonando ya. Vamos a ver. Por aquí vamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo yo una pregunta. Yo atiendo una iglesia cristiana, pero ayer vinieron a hablar unas otras personas de otra iglesia cristiana y me dijeron que tenemos una madre en el cielo, porque en Revelaciones dice que nosotros tenemos una madre en el cielo y si no vamos a ella, no podemos ser... Oiga, pues fueron católicos que se infiltraron en esa iglesia. O la iglesia cristiana que usted va es una iglesia evangélica, no me diga nombre, pero es una iglesia evangélica. Mi iglesia es... No, me diga nombre, es pentecostal. Es evangélica, creo. Oh, es evangélica, cree. Pues si el pastor de esa iglesia no tuvo el discernimiento para inmediatamente esas personas que estaban allí parados, que dijeron que hay una madre en el cielo, que hay que ir a ella, y no tuvo el discernimiento de parar eso, o a esa gente decirle, por favor, bajen del púlpito, o terminando ellos de hablar, él pararse y decir, hermanos, quiero aclarar, la verdad del evangelio es esta y esta y esta, y lo que esta gente acaba de enseñarle no es la Biblia, entonces usted tiene que salir de ahí y buscarse una iglesia que respete la doctrina. Ya, pero ellos vinieron a mi casa. Oh, entonces no fue en la iglesia, fue en su casa. Mi mamá los dejó entrar. Ah, ok, entonces, entonces yo entendí que fue en la iglesia. Si fue en su casa, entonces que ellos entraron, número uno, usted tiene que decirle a su mamá que usted no puede permitirle que deje entrar a nadie que traiga otra doctrina. Léase por allí en la carta de Juan, primero de Juan, hay un versículo que dice que no le abra la puerta de su casa a nadie que traiga otra doctrina que la que usted ha aprendido para que no participe de sus malas acciones. ¿Ok? Pero ¿qué tal si eso es cierto? ¿Cómo yo ¿Y usted cree que eso es cierto? Pues ellos me enseñaron varias citas en la Biblia, como en Revelaciones, y que dice, ven a mí, que venía, o que según que Dios tiene una esposa. ¿Y la Biblia dice eso? ¿Dónde dice la Biblia que Dios tiene una esposa? Ellos me dieron unas citas bíblicas. ¿Cuál cita le dieron? A ver, déjame, aquí las tengo. Okay. En Revelaciones 22, 17. Que dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús. Esa esposa no es María. ¿Sabe cuál es la esposa? Allí es la iglesia que se llama la esposa del Cordero. Uh-huh. Ajá, ¿qué? Entonces, no, espéreme. ¿Se entendió? ¿Cuál es la novia del Cordero? La iglesia. Ok. Sí. Entonces, Juan está diciendo el Espíritu Santo que está en la tierra y la esposa, que es la iglesia, no María, es la iglesia, dicen, ven Señor Jesús, porque el Señor es... ¿Qué dice el Señor en su parábola? El Señor en la parábola está diciendo, en una forma bien clara, el Señor dice que Él es el esposo. ¿Qué dice la parábola de las 10 vírgenes? Mateo 25, viene el esposo. ¿Cuáles son las 10 vírgenes? Se supone que es la iglesia. 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. Una iglesia preparada y una iglesia no preparada. Así que mande a freír papas a esos católicos que se infiltraron en su casa. Y ellos dicen que son cristianos. Y, luego... ¿Y usted le está creyendo? Porque yo estoy me confundieron. Entonces, ¿pero todavía sigue confundida? No, pero también me hablaron sobre el Passover, que es la fiesta del cada 14 días del primer mes. Ok, ¿y usted está creyendo eso? No. Bueno, entonces se da cuenta. Usted lo dejó que entraran en su casa y le hicieron un arroz con mango. Y si le sigue dejando entrar en su casa, la van a meter en el infierno. Uh-huh. Ajá. Okay. Bueno, muchas gracias. Okay, Dios me la bendiga a usted. Gloria a Dios. Llamadas buenas. Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermano, mire, con el tema que estaba tomando. Bueno, yo he escuchado algunos rumores de que nuestros gobernantes están dentro, muy metidos dentro de la masonería. Eso es ciertísimo y es cierto. El presidente de Estados Unidos pertenece a la Organización de Cráneos y Huesos, que es una organización de una sociedad secreta. El expresidente Clinton pertenece a los Caballeros de Windelberg, que es una sociedad secreta. Y casi todos la gente de poder, senadores, generales, empresarios grandes aquí, pertenecen a esas sociedades secretas, eso es cierto. Sí, lo que estaba escuchando es que esto es parte del nuevo orden. Eso es cierto. En el año de 1991-92, el padre del presidente Bush, actual, que él también es cráneo y hueso, él declaró el nuevo orden mundial y dijo, viene un nuevo orden mundial. Sí, cierto. Eso es cierto. Y por eso, hermano, yo no le creo a los políticos en el día de hoy. Porque una cosa es lo que ellos dicen públicamente y otra cosa es lo que uno no sabe que ellos practiquen. Por lo tanto, prefiero creerle la palabra de Dios. Y le voy a decir otra cosa. Sí. Hay un montón también de líderes religiosos. Sí, exactamente que, lo que iba también. Que pertenecen a esos grupos y nos han infiltrado también a nosotros. Dentro de iglesias pentecostales, De todo, hermano. Iglesia de todos los calibres. Sí. Amén. Por eso se agua y se ha aguado la religión. Y cuando se debe de atacar ciertas cosas, no se ataca porque hay ciertas órdenes que probablemente se hayan dado. ¿Okay? Sí, eso realmente es tremendo. Y he estado atando cabos dentro de la palabra de Dios y gracias a Dios por su programa realmente. He notado muchas cosas y realmente cómo la gente juega políticamente con la gente y esconde otras cosas. Cosas, si usted analiza el estado de la política del mundo, y no me voy a meter en muchos detalles porque no me quiero meter en problemas. No, y claro. Okay. No, es decir que no voy a hablar muchas cosas, okay. Voy a hablar por superficialmente. Pero mira, hermano mío, esa gente que están en los círculos de poder son gente inteligente. Y están asesorados por la crema innata de gente. Esa gente, la gran mayoría de ellos, son doctores, politólogos, sociólogos, gente de alta capacidad. Hermano, yo también he estudiado mucho, y es cierto, yo tengo mi estudio. Pero mi punto es, a un niño en la calle de high school, usted le pone a hacer ciertas situaciones y le dice, mira, le plantea ciertos elementos que se dan en la política del mundo. Y el niño de high school, de octavo grado, le dice, no, la cosa yo la haría así, así, así, así, así, con una lógica. Ahora, usted mira a esta gente cómo obran en ciertos retos, en ciertas cosas, y usted se da cuenta que no tiene lógica lo que están haciendo. Entonces nos dice, ¿cómo yo, que soy callejero, que no tengo las informaciones que ellos tienen y la capacidad de hacer las cosas que ellos tienen, lo haría mejor? O hay algo que se está haciendo a propósito, ajá, o entonces, o estamos todos el mundo en un estado de ignorancia y de amnesia que nos volvemos locos cuando llegamos al poder. No sé. Usted saque su propia conclusión. Gracias, mi hermano. Okay. Dios me lo bendiga. Por eso soy cristiano. Yo le creo a Cristo y a este evangelio. Ok, Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas. Dios le bendiga, mi hermano. Amén. Por eso es que es un remanente muy pequeño el que se va, hermano. Aleluya. Pues, hermano, yo he prometido serle fiel a esta palabra. Aleluya. Aunque me maten, hermano. Aleluya. Sí. Hermanito, tengo una pregunta. Te disculpe que le dije, hermanito. mire, tengo una pregunta, hermano. ¿Por qué no nos habla un poquito de esta secta de los la luz del mundo? Bueno, porque aquí no, esta gente no están muy, no son muy grandes aquí. Acuérdense que son dos cosas. Si nos ponemos a hablar muy fuertemente de muchas cosas, quizás le hacemos más propaganda que lo que ellos pueden hacer. Oh, sí. Pero yo quisiera saber si es cierto que pasó lo que con un líder de esto, con lo que pasó con José Smith. Bueno, hay algunas cositas por ahí que yo sé que mejor no, hasta que no la compruebe, mejor no me pongo a hablar de eso, ¿ok? Ok, Dios le bendiga. Okay, Dios le bendiga, porque usted sabe cómo son las cosas. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. A medianoche aparecerá. Línea libre, usted puede seguir llamando. La cabina se me está llenando. No sé si la gente huyendo del agua o vienen a saludarme. Dios le bendiga. Todos son bienvenidos. 713-991-5760. Aquí hay un hermano que iba a hacer algo, lo que pasa es, y cada vez que él se decide a hacer algo, le mandan una tormenta para que no haga nada, pero es así. Estamos acostumbrados a eso. Llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga, hermana. Hermano, yo no tengo ninguna pregunta, lo único que quiero que, si puede orar por mí. Tengo un dolor bien fuerte. Hermana, yo no acostumbro en este programa a orar por la gente. Okay. Porque si hacemos este programa de oración, se pierde el formato del programa. Okay. Usted tiene todo el derecho de acercarse al trono de la gracia si es creyente. Y así como yo tengo acceso a Dios, usted si es en Cristo, si está en Cristo, tiene acceso a Dios. Vaya con él y hable con él. Llamada por aquí, buenas. ¿Fuera del aire? Fuera del aire no lo puedo atender. No. Oh. Bueno, ¿quiere hablar o no quiere hablar? Sí, nomás quería decir que me hicieran una oración. Ok, Dios le bendiga. Ya escuchó lo que yo dije. No podemos ponernos a orar por la gente en este programa. Quiero ser claro en esto. Yo creo en la oración de intercesión. Yo creo en lo que la Biblia dice, orar los unos por los otros. Yo lo entiendo, yo lo creo. Pero muchas veces tenemos que aprender a no estar dependiendo de otras personas. Cuando nosotros, si somos creyentes, tenemos acceso al trono de la gracia ahí delante del Señor. Llamada, buenas. Hello. Hello, bueno. El señor López se le cayó la llamada. 713-991-5760. Verás, Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido. Somos Diálogo Pastoral. En unos minutos nos vamos. Una más, buenas. Buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Amén. Yo quiero preguntarle, mi hija tiene 7 años y ella recibe un cheque por su discapacidad. Mi pregunta es, ¿de ese dinero que le dan allá? Usted tiene que diezmar de todo dinero que usted reciba. Okay. Una llamada más, buenas. Hello. Hello. Bueno. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. Una llamada más, buenas. Buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Hermano, una pregunta nada más y lo escucho por el radio porque vengo manejando. Es bueno, hermano, que alguien que ya conoce las cosas del Señor ande reprendiendo a la gente que no conoce. ¿Qué? ¿Es correcto eso? No le oigo, no le entendí. ¿Que alguien qué cosa? Que alguien ya que conoce, que está en el camino del Señor, hermano. Ande reprendiendo gente. Que reprenda a gentes mundanas que no saben de las cosas del Señor. Pues yo creo que es una mala manera de evangelizar. Lo que tiene que hacerse con el mundano es enseñarle con mucho amor el camino de la verdad y no andar reprendiendo. Si la gente no sabe, lo natural es que obre mal. Entonces hay que enseñarle el camino, pero con amor, no con reprensión. Llamada por aquí, no hay nadie. Una ya por aquí, buenas. Hermano, tengo una pregunta. Cuando Jesús venga, hoy en día que venga muy pronto, ¿él va a hacer otra entrada triunfal a Jerusalén, como la hizo hace 2000 años? No, la palabra de Dios nos dice que cuando él regrese a reinar, él vendrá y allá, cuando estén reunidos para hacer guerra, entonces vendrá y dice con el resplandor de su boca matará a sus enemigos. Ahí lo que la Biblia dice, no podemos pensar más allá de lo que está revelada. Ok, hermano. Ok, Dios le guarde a usted. Llamada, buenas. Hello. Bueno, hay una señora por aquí que está llamando y está colgando, y tengo su nombre aquí. Una llamada por aquí, buenas. Sí, hermano, el Señor le bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Hermano, yo tengo una pregunta. Mire, yo tengo poco en el Evangelio, pero ayer me encontré con una persona que quiso discutir conmigo y me hizo la pregunta. ¿Qué significaba religión? Y yo no supe qué contestarle. Bueno, religión es un conjunto de doctrina, de filosofía, de pensamientos, donde la gente, supuestamente a través de ello, trata de llegar a la divinidad, o a la deidad, o a Dios. Y religión, sencillamente, es el camino que el hombre ha hecho para, supuestamente, llegar a Dios. Pero el Evangelio en este punto es una revelación, de Dios revelando su camino a nosotros. Y ahí hay una diferencia. Religiones hay muchas, pero el Evangelio hay uno solo. Amén. Ok, Dios le bendiga. 713-991-5760. Que dormido se quedará, a medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. En 10 minutos yo desaparezco. Hay una llamada por aquí. Buenas, Dios le bendiga. Amén. Hermano, quiero hacer una pregunta. Mire, en mi caso, en mi trabajo, una persona vino, me insultó, me ofendió, y luego él mismo me dijo, tú no me puedes contestar para atrás, dijo, porque tú eres cristiano. Ese vino y lo abusó a usted. ¿Quién dijo que no puedo contestar para atrás porque soy cristiano? Debo de contestar con sabiduría, no carnalmente, hacer defensa en una forma pasiva, pero ¿qué dice la Biblia? Hijito, si el impío te quiere engañar, no lo consienta. Ajá. Porque yo soy cristiano, no voy a permitir que me abusen. Sí. Si alguien quiere abusarme, para eso hay leyes. Sí. Si alguien me pega, y ahora, si yo estoy dando testimonio y amo, bueno, me quedo con el golpe, pero si alguien me quiere matar, yo le pongo una denuncia. Y eso es una felonía, y quizás 6 meses en el bote, 1 año, 2 años, tal vez le haga recapacitar. En otras palabras, yo no tengo que aceptar todos los abusos porque yo soy cristiano. Yo también tengo derechos. Sí, así es. Ok. Muy bien, gracias, hermano. Dios le bendiga. Ahora, si con ello usted va a hacer que se pierda, bueno, entonces aguante el golpe. Pero si no, no. Llamada, buenas. Sí, hermano Irene de León, Dios lo bendiga. Amén. Sí, hermano, solamente tengo una pregunta y la escucho por la radio. ¿Es normal que una persona que es cristiana done a las iglesias de 100, de $500 y deje a su familia sin nada? La Biblia dice, y usted dijo que me escucha por la radio, escúcheme por la radio. La Biblia dice que el que no provee para los suyos es peor que un impío. Amén. Hay una responsabilidad familiar. Dios no quiere que usted coja el dinero de la renta y deje a su familia en la calle por estar dándole una ofrenda a una iglesia. Dios no quiere que usted deje a sus hijos sin comer, su responsabilidad de comer a sus hijos, para usted dejando a sus hijos sin comer, decir, te lo voy a dar a ti, a Dios. Dios no se complace con eso. A Dios lo que es de Dios, al César lo que es de César. La palabra de Dios es clara. Llamada, buenas. Hello. Bueno, ahí se está jugando allí. Yo venía en estos días, le voy a decir esto. Yo venía en estos días de cierto lugar y escuché a ciertos ministros, entre comillas, diciéndole a la gente que si ellos le daban $1,000, él iba a su casa a orar por ellos o a su negocio. Y lamentablemente con el ministro este había a uno que en un tiempo atrás trató de meterse en la ciudad de Houston a hacer lo mismo. Qué bueno que no está aquí ya. Y yo me escandalicé. Yo dije, ¿cómo es posible semejante cosa? Y donde terminé yo de casi caerme del carro, fue cuando escuché que dijo que le pagaran los diezmos a Dios y que metiera la tarjeta de crédito, que era mejor agarrar una deuda con los hombres y no tener deuda con Dios. En una forma que yo dije, Dios mío, y yo sé que algunos de ustedes se preguntarán, ¿y por qué Dios permite que esas gentes sigan adelante y no le da una que no se paren más? Porque la palabra de Dios dice que por un tiempo ellos tienen que estar ahí para Dios permitiendo esas cosas, darse cuenta quiénes son, que la gente se dé cuenta y tener la oportunidad, como así como el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, el bien y el mal, están ahí los dos árboles para que la gente tome su decisión y sepa lo que van a seguir y a quién van a seguir. Esas son las cosas que se dan en el día de hoy. A Dios lo que es de Dios. La Biblia dice lo que es de Dios. Pero usted no puede abandonar su familia por hacerse situaciones supuestamente muy espirituales. Porque con ello, la palabra de Dios es clara con respecto a esto. Bueno, vamos a ver. Hay más llamadas por aquí. La gente se cansa. Una llamada por aquí. Buenas. Sí, hermana. Hermano, cuando los judíos hagan su templo, ellos van a sacrificar, ¿verdad, hermano? Eso es lo que la Biblia dice. Y, hermano, yo quiero saber, ¿ellos van a tener también el arca del pacto? Hermana, la Biblia no me dice van a tener el arca o no la van a tener. Yo supongo que sí, pero no sé. Ok, hermano. Yo solamente enseño lo que la Biblia dice. Supongo yo, pero son suposiciones. Llamada, buenas. Sí, buenas tardes, hermano Ervin de León. Dios le bendiga. Dios le guarde. Hermano, felicidades y de hecho, muchísimas gracias por predicar la luz y de esa forma lo chueco queda descubierto ante la luz. Gracias, hermano. Siga adelante y tiene mucho valor y gente así se necesita en los medios comunicativos para prevenir al pueblo de lo que está aconteciendo, lo que hablaba Mateo 24. Amén. Gracias, mi hermano, por su comentario. Dios le bendiga. Amén. Aquí hacemos lo que creemos en el Señor que tenemos que hacer. Pero este evangelio no se puede comprometer. Esta palabra no se puede envolver. Esto es la luz que ilumina los corazones. Y si la luz se esconde, ¿dónde se va a alumbrar la gente? Una llamada. Buenas. Ah, buenas. Dios le bendiga. Igualmente, hermano. Quiero saber, en Job 9:9 dice, él hizo la osa, el orión y las pléyades y los lugares secretos del sur. Quería saber a qué se refiere a los lugares secretos del sur, por favor. Bueno, si son secretos, ¿cómo usted cree que yo puedo saberlo? ¿Se da cuenta? Ahí es donde está. Hay cosas que nosotros no sabemos. Yo puedo inventar y puedo decir yo creo, a mí me parece. Pero si la Biblia dice son lugares secretos, secretos son. Ahí le aplicamos a Deuteronomio 29:29, ¿verdad? Sí, señor, más le vale que lo crea. Ok, hermano. Okay, Dios le bendiga. ¡Somos! ¡Al diálogo pastoral! Una llamada, buenas. Qué buenas tardes, pastor. Dios lo bendiga. Dios le bendiga a usted. ¿Cómo se podría aplicar nuestras vidas cuando dice la Biblia que lo que ataras en la tierra se soltará en el cielo? Bueno, no se está hablando de autoridad. Lo que está diciendo es que nosotros como hijos de Dios tenemos autoridad y el cielo, Dios responde a nuestras plegarias. Pero eso no es que yo voy a atarme de la ganariamente. Es cuando mi voluntad se alinea con la voluntad de Dios. Y yo soy un ejecutor de la voluntad de Dios. Padre nuestro dice, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, dando a entender, Señor, así como en el cielo se hacen las cosas, esto que está en la tierra no da la gloria a lo que tú quieres, haz tu voluntad. Ok, entonces no es bien decir que voy a atar un demonio. Bueno, si la voluntad de Dios es atar el demonio y usted está de acuerdo con la voluntad de Dios, lo puede decir y Dios lo amarra. Pero aquí donde viene, mi voluntad tiene que estar alineada a la voluntad de Dios. Okay. No existe voluntad suelta, porque yo soy de Dios, voy a hacer lo que a mí me parezca. Acuérdese que es el Espíritu Santo el que nos enseña a orar y nos guía. A mí me ha tocado ir a orar por gente que el Espíritu Santo me dice, no lo hagas. Hace un ratito usted oyó, gente llamó, hermano, ore por mí. El Espíritu Santo a mí me dice, no te pongas a hacer eso, porque va a perder el propósito del programa. ¿Se da cuenta? Entonces yo tengo que hacer lo que Dios quiere que yo haga. Okay. Dios le bendiga. Y hay ocasiones donde hay gente que han llamado y yo he dejado el programa y he puesto a orar por ellos. Llamada, buenas. Sí, Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Hermano, de verdad, ahora entiendo por qué es la posición suya. Como muchos aspectos, a veces uno se da cuenta, ¿verdad? Y de verdad, viendo cosas que están sucediendo a nivel ciudad, dentro de Houston. Uh-huh. Ahora entiende cuál es la posición mía. Por eso a mí me critican, porque la gente piensa, hermano, que como que el creyente no puede hablar nada, deja que todo y que Dios se encargue. No, hermano, nosotros somos ministros y estamos puestos como guerreros para pelear por esta verdad. Sí, yo siempre, en el nombre del Señor, siempre he creído en su ministerio y por eso cuando tenemos tiempo para ir lo visitamos. Y cómo se llama... creo, hermano Ervin, de verdad, o sea, hay cosas a veces que hay que verlas uno con sus propios ojos, y ¿me entiende? Para liberarte. Y ahora, pues, adelante, siervo, y que Dios lo bendiga. ¿Verdad? Dios me lo bendiga y me lo guarde a usted. Muy bien, hermano, yo sé que más gente quiere hablar, pero ya el tiempo se me fue, me quedan 15 segundos. Solamente para decirle, este viernes, sábado y domingo, viernes a las 7:30, aquí estamos, 9426 teléfono, detrás del Hobby Airport, 7:30 de la noche, sábado 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Yo le prometo aquí, ni lo voy a entretener, ni le voy a vender taco, ni le voy a dar culé,